Muy buenas tardes, escritores asociados al blog Economía y Política, excelentísimo doctor Luis Mesalles Corba, público presente. Es todo un honor para los compañeros del blog Economía y Política, así como para mí darles la bienvenida y acompañarlos el día de hoy. Antes de iniciar, deseamos agradecer a la escuela, al posgrado de Economía y a la Asociación de Estudiantes de Economía de la UCR, así como a su respectivo personal y a las distintas personas que colaboraron en la realización de esta actividad por su grandísimo apoyo. Los integrantes del blog, nos sentimos sumamente satisfechos y felices con esta actividad. Hoy la vemos transformarse de un sueño colectivo a una realidad democrática. Esperamos que disfruten de las conferencias cuyo título, a mi parecer, resume gran parte de ellas. ¿Cómo hacer de Costa Rica un país desarrollado? Esta es, precisamente, la pregunta que todos los costarricenses debemos de estarnos haciendo. En algo estamos de acuerdo. Debemos canalizar nuestros esfuerzos en hacer de Costa Rica una patria más justa, con menores desigualdades, pero al mismo tiempo una patria que se catalogue a la par de países del primer mundo. Pero este transcurso de desarrollo no se limita a uno económico, sino que debe tener varias índoles. Un simple país con únicamente altos ingresos no es aceptado como desarrollado, sino que, además, requiere de otras connotaciones, por ejemplo, ambientales, legales, políticas, sociales, etc. Por ello, hemos dividido la presente serie de conferencias en tres ejes principales: desarrollo económico, desarrollo ambiental y desarrollo político. Con estas conferencias deseamos cumplir uno de los objetivos principales del blog: generar espacios para el debate y el sano juicio. Durante esta serie de coloquios, los distintos conferencistas nos deleitarán con algunas soluciones a nuestra pregunta. Nos indicarán las posibilidades de ver a nuestra hermosa patria vestirse con las delicadas ropas de seda del desarrollo económico, enfriarse del calentamiento global que nos azota y pacificar las tempestades de los enfrentamientos políticos. Hoy podremos ver más allá, porque es la virtud de tener una mejor patria la que nos ilumina el camino. Es el faro de la nación el que nos indica dónde debemos pisar para no tropezar con cuestiones que puedan atentar con nuestra honradez y nuestra bondad. Es el amor a Costa Rica lo que nos alienta a seguir luchando y llegar a culminar nuestras metas. Es el anhelo de transformar una realidad existencialista al mejor estilo de don Ernesto Sábato y buscar la luz dentro del túnel, como no pudo hacerlo Juan Pablo Castelo. Por estas simples razones, es tan necesario que se inciten actos como el de hoy, porque este no es un acto para nosotros los presentes, sino para todos los habitantes. Es un acto para todos los costarricenses. En fin, ya que don Humberto Eco nos ha llamado la atención de que estamos caminando como el cangrejo, esperemos poder cambiar este paso. Por ello, es todo un honor para mí hacer inicio de estas actividades. Los incito a unírseme en una calurosa bienvenida para recibir al conferencista de esta noche, presidente de la Academia de Centroamérica y doctor Luis Mesalles Corba. Muchas gracias.